pasión. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo estaré contigo desde ahora.